Nosotros como Grupo Folil, la verdad es que estamos muy orgullosos, primero que nada, de poder haber participado en este festival, donde nosotros como grupo nacimos en el año 2002. Agradecemos a la radio, agradecemos al padre Adrián, a toda la comisión organizadora por habernos considerado, ya que somos un grupo de San Juan de la Costa, originarios de allá, así que estamos muy contentos, igual que la gente nos haya venido a apoyar en este bonito día que nos tocó hoy día domingo. Nosotros como grupo, nuestro objetivo principal es poder dar a conocer nuestra música, nuestro sentimiento a través de ella, y también, ¿no es cierto?, de poder seguir creando canciones, participando en los distintos, a lo mejor, festivales, y participando en las distintas comunidades donde nos requieran.